montaña ya vieja, del sol confunde los rayos con hilos de una madeja, del sol confunde los rayos con hilos de una madeja. Hace un ovillo mientras se acerca la luna, querrá con flecos plateados tejer canciones de cuna, querrá con flecos plateados tejer canciones de cuna. Quien tuviera una aguja para tejerse al revés, diciendo fin al principio y al fin había una vez, diciendo fin al principio y al fin había una vez, diciendo fin al principio y al fin había una vez.